Momentos cruciales, más allá de perder o ganar. Veamos de nuevo la fórmula. Apalancamiento, control, creatividad, expansión, lo predecible. Este proceso paso a paso es una de las fórmulas básicas para obtener gran riqueza. Hoy en día, la mayoría de los inversionistas compra activos solo para venderlos. Quieren comprar a bajos precios y vender alto. Un verdadero inversionista compra para poseer la inversión y pasarlo a las siguientes generaciones. Aunque Donald Trump y Robert Kiyosaki ocasionalmente compran para vender, como muchos inversionistas profesionales, invierten siguiendo la fórmula anterior. Es lo que permite que el 10% de los inversionistas ganen el 90% del dinero. La fórmula puede parecer sencilla, pero no es fácil convertirla en realidad. La mayoría de las personas no sigue el proceso descrito por la fórmula simplemente porque no saben que existe. La mayoría de la gente no sabe por qué algunos ricos son más ricos que otros. A continuación te presentaremos algunas reflexiones sobre por qué Donald y Robert aman este juego y ganan en él. Estas reflexiones son importantes, pues como dijimos, el proceso paso a paso es simple, pero no fácil. Esta sección no trata sobre cómo ganar dinero, trata sobre el por qué. Al final de esta sección, entenderás mejor por qué el 10% de las personas gana el 90% del dinero. Esta sección trata sobre los momentos cruciales, aquellos momentos en que una persona toma decisiones que cambian su vida. Todos tenemos esos momentos. Es entonces cuando encontramos nuestro verdadero carácter. Nos convertimos en héroes o cobardes. Nos convertimos en personas que dicen la verdad o en mentirosos. Avanzamos o retrocedemos. ¿Cuáles han sido tus momentos cruciales? ¿Te han ayudado a ser exitoso? ¿Te han detenido? Sé honesto. Con la honestidad viene la claridad. Y con la claridad viene la posibilidad de cambiar. Puede que comiences a ver tu vida con mayor claridad y que tengas otro momento crucial. El momento en que decides tomar el control de tu propia vida.